siento que viene especialmente porque nos quiere sanar del alma, del corazón, de la mente. Nos quiere convencer de pedirle su ayuda en estos momentos que pueden ser muy difíciles y dolorosos, desde lo cotidiano hasta lo máximo. Hay momentos donde la gente está mal, ayer fue el día de un día dedicado a los enfermos de diabetes y leí muchas cosas sobre el tema y escuché muchas cosas sobre el tema, y muchas de las cosas que leí y que escuché me llamaron la atención, porque saben que ahora se cataloga a una de las formas de diabetes emocional. Nos están diciendo una vez más: cuiden sus emociones, cuiden sus sentimientos, cuiden sus pensamientos. Entonces, pedirle al arcángel Rafael que sane nuestros pensamientos no es una locura. Es lo más práctico que podemos hacer. Poder pedirle al arcángel Rafael: bajemos un cambio, sanemos nuestros pensamientos. Vamos a llegar seguramente con todas las posibilidades a la solución del problema. Nada dura 1000 años, nada es para siempre, todo tiene su periodo. A veces hay periodos muy largos, hay periodos muy cortos y hay periodos eternos. Bueno, sea el periodo en que estemos en nuestra vida, sea lo que te esté pasando, todo pasa, todo pasa. Y cuando uno se enferma por quedarse atrapado en lo malo que vivió, en la situación que tiene que vivir, o en lo que está pasando en este momento, que es muy poco el que se asusta por el que está pasando en este momento, sino por muchos están pensando en lo que tiene que venir. Bueno, hoy le pido al arcángel Rafael que descienda sobre cada uno de los que están oyendo este programa, sea en vivo, sea grabado, sea dentro de un mes, sea cuando sea. Le pido que descienda sobre cada uno de ustedes y sane cada célula, cada molécula, cada espacio de su cuerpo, mente y espíritu. Que en todo el cuerpo, en toda la mente, en todo el espíritu permanezca la luz verde de sanación del arcángel Rafael. ¿Para qué? Este rayo verde sanador, para que empecemos a sanar pensamientos, sentimientos y emociones. Hay gente que se enoja y está bien que así sea. Hay gente que protesta y está bien que así sea. Hay gente que está en contra de la protesta y está bien que así sea, porque si no seríamos felices, no tendríamos nada por lo que discutir. Pero la forma en que nos estamos tomando cada situación en la vida. Hay muchas enfermedades, hay demasiado estrés, hay demasiadas personas jóvenes muy enfermas. Y esto es porque no estamos pidiendo la ayuda necesaria. Y como diría mi abuela, hay que curar en salud. Entonces, si tenés la suerte de estar sano, pedí ayuda para no enfermarte. Y si ves a tu alrededor gente que está enferma de todo, porque no es nada más que del cuerpo. Hay gente que está enferma del alma. Hay gente que tiene actitudes, que hace cosas, que son visiblemente enfermas. Bueno, rezamos por esas personas. Pedimos que haya luz, que haya claridad, que haya sanación en su mente, en su cuerpo y en su espíritu. Y entonces el arcángel Rafael nos puede ayudar a sanar mucho más de lo que nosotros mismos tenemos la capacidad de comprender. Entonces, pedirle al arcángel Rafael, que vino hoy al programa, a recordarnos: acá estoy, pídanme ayuda. Acá estoy para ayudarlos a sanar todo. No nos ubiquemos nada más que: ah, me duele la panza, bueno, Rafael me sana. Que te quiero decir, ojalá lo hicieras. Ojalá ante cada sensación física, ante cada dolor físico, ante cada temor, le pidieras sanación. Sería bárbaro. Pero no solo en ese caso. También cuando te sentís torturado y angustiado emocionalmente. También cuando te angustian situaciones propias y de terceros. Pedirle la sanación para lo tuyo y para lo que le está pasando al tercero. A veces uno se siente impotente ante el dolor, ante la enfermedad, ante la miseria humana. Y la impotencia hace que uno se enoje. Cuando uno está impotente, cuando uno está, se enoja. La impotencia va de la mano de la bronca y también va del lado del resentimiento. Entonces, cuando yo canalizo esa impotencia, ese dolor y ese miedo desde la oración, desde el pedido, desde la conexión, llámalo como quieras, porque hay gente que me dice, no, yo no soy mucho de rezar. Bueno, pedilo, es lo mismo, es la expresión pensada o hablada, mientras estás pensando en pedir ayuda, estás dejando de pensar en el problema. Mientras estás pensando en mandar sanación a otra persona, estás dejando de alimentar el lobo malo de ese ser. Ese egregor, como llaman algunos, que se genera alrededor nuestro, esa nube negra que se pone en nuestros pensamientos. Mientras que yo voy sanando, voy actuando, y mientras que voy actuando, voy sanando. Entonces todo el día, todo el tiempo, en todo momento, así como le pedimos a Miguel, y hay mucha gente que ya, gracias a Dios, lo tiene hecho carne, y entonces ante una situación de peligro le pide protección al arcángel Miguel. También estás en peligro cuando tenés pensamientos dolorosos, angustiosos, enfermos, cuando tenés ataques de bronca. Está comprobado, vuelvo a repetir, lean todo lo que se habló ayer sobre la diabetes emocional, que después de un ataque de bronca, por ahí la persona no comió nada, no ingirió nada, y tiene altos los niveles de glucosa. ¿Por qué? Y porque el cuerpo explota. Porque ahí te explican bien el proceso, lo que pasa con el cortisol, lo que pasa con el cuerpo, cómo genera la adrenalina, que en realidad es el, digamos, entre comillas, el hacedor de todo esto. Cuando uno se pone nervioso, genera adrenalina, la adrenalina genera determinadas respuestas en nuestro cuerpo, hace trabajar más nuestro hígado, y ahí es donde nos destroza la parte diabética. También quienes tienen hipertensión deben estar escuchando a sus médicos, que les diga, bajen un cambio, tranquilícense, emocionalmente estacionense. Y yo les digo, hagan yoga, hagan meditación, hagan oración, respiren. Es cotidiano, no es que lo hago hoy y con eso me cargué para toda la semana. Ahora que es tan común y hay más celulares que personas en el mundo, ¿qué haces con tu celular? ¿Le cargas la batería todos los días? Porque si no, no te funciona, no te sirve. Y no me vengas, eso es un aparato, no lo podés comparar. No, vos no sos un aparato. Justamente, vos necesitas una carga mucho más allá que enchufarte a la corriente. Necesitas una carga que tiene que ver con lo espiritual. Necesitas una sanación cotidiana, porque todos los días nos cargamos de impotencia, de amargura, de bronca. Hasta, mirá, voy a ser buena y te voy a decir que estás pasando el mejor momento de tu vida y también estás cargando tu adrenalina. Hay gente que se le da un infarto por una alegría o por una emoción sanadora. Quiere decir que el cuerpo funciona, el cerebro registra los momentos con adrenalina, con nervios. Entonces, por favor, vivamos los momentos, disfrutemos de los momentos. Y si nos tenemos que enojar porque somos seres humanos y no vamos a cambiar a esta altura de la vida, sabé contrarrestarlo. Si sabés que te pones nervioso por hacer determinada cosa o por escuchar determinada cosa, no, trata de evitarla. Pero además, respirá, concéntrate en tu respiración, pedí ayuda al arcángel Rafael. Si es una persona que te solivianta, te saca de las casillas, pedile al arcángel Zadkiel que detenga la influencia que esa persona tiene sobre vos, a Miguel que te proteja de esa energía negativa y a Rafael que te la sane. Porque uno está atado a las emociones y uno es una emoción. Somos cuerpo, mente y espíritu, todos funcionando en un mismo sentido. Todos pasamos por vibración todo el tiempo. Está la emocional, está la agresiva, está la dolorosa, está la tremenda, está la que todo el tiempo nuestro cuerpo vibra con emociones. ¿Qué hace la meditación? ¿Qué hace la respiración? Vamos a decir, ¿pero qué es esto de respirar? Nada, sentate un segundito, o mira, vas caminando y concentrate en cómo estás respirando, o dale un ritmo vos a tu respiración. Hay una muy linda que yo la practico muchísimo, que es la respiración del Ho'oponopono. El Ho'oponopono, ya hicimos el taller hace mucho, lo voy a repetir pronto, es corregir lo que está mal. Eso significa Ho'oponopono, corregir lo que está mal. Entonces, una de las respiraciones que te recomienda el Ho'oponopono, además de las palabras sanadoras que son gracias, te amo y perdón, son respirar e inspirar contando hasta 7, sostener esa respiración contando hasta 7, soltarla por la boca contando hasta 7, y luego, si ya estás bien, podés sostener tu cuerpo sin aire contando hasta 7. Pero en principio, empezá con la pirámide, después pasa al cuadrado. La pirámide es inspiro contando hasta 7, sostengo contando hasta 7 y suelto contando hasta 7. Cuando ya tengas ese ejercicio 3 veces, 5 veces, 7 veces, las veces que lo puedas hacer. Cuando tengas ese ejercicio incorporado, le podés agregar la última parte, que es cuando soltás todo el aire, te quedas contando hasta 7 sin inspirar. Y el cuerpo va cambiando el oxígeno, la forma que llega, limpiando tus pensamientos. Y si mientras contás hasta 7, te concentraste con la respiración, no estás pensando en nada raro. No estás obligándote a sufrir. Estás concentrándote con la vida, conectándote con la vida. Otra respiración muy sencilla y muy fácil es, primero suelto todo el aire que hay en mi cuerpo, lo suelto con fuerza. Y después inspiro. Y a partir de ahí cuento 1 y suelto 2, y inspiro 3 y suelto 4. Sin forzar, respiro hasta donde puedo y como puedo. Y llego a contar hasta 36. Yo hace 2 años hice un taller muy intenso y que fue muy especial. Y que lo voy a reeditar porque ese taller enseña mucho y te ayuda mucho, que es el de los 17 segundos. Que dice que si nosotros concentramos nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro pensamiento, 17 segundos fijos en repetir una acción, por ejemplo, me voy a sanar, o estoy sano, durante 17 segundos, estás haciendo un trabajo equivalente a horas, a las horas que tomaste para romper, lo deshaces. Así que hay tanto para trabajar, tenés tantas posibilidades, hay tanto bueno. Y si no tenés tiempo, pero escuchaste este programa a las 12 de la noche y hiciste los talleres conmigo, te va a venir bien porque los recordás. Y si no los hiciste con lo que te acabo de decir, es más que suficiente, podés hacerlo. Podés terminar de hacer esa respiración y pedirle al arcángel Rafael que vino hoy a nosotros, o antes. Pedir al arcángel Rafael, limpiame, saname, protegeme, o mandárselo a otra persona. Pero cuando es para vos, si parás varias veces, vas a ver cómo el día te rinde más, tu energía está más sana, terminás el día cansado de cuerpo pero no de mente, podés descansar mejor, o hacerlo antes de irse a dormir. Ese es un momento que yo siempre digo, te tenés que encontrar con vos mismo. Y si tenés que tomar una pastilla para dormir, tómala. Mientras esperás el resultado, rezá, pedile al arcángel Rafael que te sane, al arcángel Miguel que te proteja, y respirá, como quieras, como te guste más. Yo en los talleres enseño mudras, que son expresiones con las manos, muy simples y muy sencillas, como para poder ayudarnos también con el cuerpo. Que las terminales nerviosas registren nuestro pedido y lo que queremos hacer. Así que hoy llegó a nosotros el arcángel Rafael. No desperdicies esta oportunidad de sanarte, de sanar tus pensamientos, de sanar tus emociones, de sanar tus actitudes, de sanar tus rituales, porque a veces tenemos rituales negativos. A veces caemos siempre en las mismas cosas que nos hacen mal. Metemos el dedo permanentemente en el enchufe, a ver si ahora, hoy no hay luz, por ahí no me patea. Y resulta que mientras estabas poniendo el dedo, vino la luz. Hay que saber que tenemos límites. Aprendiendo a conocer nuestros límites, conociéndonos, dándonos el permiso de saber qué es lo que vibra mal en mí, pidiendo ayuda a los ángeles, lo puedo modificar, lo puedo sanar. Hay un libro que yo leí hace muchísimos años, que de hecho fue el único libro que me quedó de mi papá, porque me lo había prestado antes de fallecer, y bueno, después falleció, así que me pudo quedar de herencia, para decirlo, que es el libro de John Wayne Dyer, que es Tus Zonas Erróneas. ¿cuáles son mis zonas erróneas? Y si no lo sabés o no lo querés, porque a veces no queremos, negamos, tenemos la idea de que es otro que me hace mal, bueno, pedile a Rafael que te ayude a sanar todo lo que esté mal en vos, todo lo que te haga mal del otro. Y vas a ver cómo vas despacito, despacito, día a día, deshojando esa margarita que es tu vida, para que quede el botón, ese botón que sos vos. Ese ser que tiene que salir y crecer y vivir. Y que cada paso que da tiene que ser de crecimiento. De crecimiento. Porque su junto suena como de crecimiento. Y eso es lo que hacemos todos los días, de crecer. Cuando no sabemos unir nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu y escucharnos, vamos para atrás. Así que hoy vino el arcángel Rafael y yo especialmente hoy se lo quiero dedicar y enviar a una persona que quiero mucho y que está muy cercana a mí, que está pasando un momento muy difícil y que sé que va a poder salir adelante, que se llama Carla. Así que el arcángel Rafael va especialmente hoy, en el día de hoy, para Carla y para su hermana Verónica, que la está ayudando y que va a tener la fuerza para ayudarla a seguir adelante. Bueno, nos vamos a los ángeles y mensajes. Nos vamos a Beatriz de Belgrano. Para Beatriz, el ángel de la juventud. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Nos vamos a Lucy, mi amiga Lucy de Pilar, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Para María del Rosario de Castelar, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Para Silvia de Devoto, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala. Vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Para Susana de Belgrano, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy, estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe, pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Para Flavia de Campana, el arcángel Rafael. Y aquí estoy, hazlo despacio pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar me verás esperándote. Para Ernestina de Villa Urquiza, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy, refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón, no tengas miedo, camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Para quienes nos escuchan en España, en Torrevieja, que es Nori y toda su familia, el arcángel Metatrón. Y aquí estoy, cada día que dejes pasar, no vuelve, ponte de pie. Haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Para Hugo Monzón de Tablada, que le mando un beso enorme, para él va el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntariosa. Para Marina de Liniers, el ángel de la guarda. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Edith de San Justo, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Jessy, para vos el arcángel Rafael, mira, el que hablamos hoy. Y aquí estoy, cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Aide de Núñez, el ángel del amor. Y aquí estoy. Es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Alicia de San Justo, el ángel de los milagros. Y aquí estoy, no te quedes en los proyectos. Estás para los logros, tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos, estás en el momento indicado. Rosa María de Vicente López, te mando un beso enorme. Y para vos va también el ángel de la fe. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Y para Lorena, Sixto y Lucio de Barcelona, el ángel del talento. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Bueno, y para todos los que querían, necesitaban y pedían un ángel y un mensaje y no lo pudieron recibir, aquí va el ángel del perdón. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes ese coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Bueno, como siempre digo, los ángeles son los que mandan. Ellos vienen a nuestra vida cuando nos quieren dar una señal. Ojalá Dios quiera que lo escuchemos, ¿eh? Ojalá Dios quiera que les pidamos. Y me voy con estas palabras del Brihadaraya Upanishad, que dice: tú eres lo que es el profundo deseo que te impulsa. Tal como es tu deseo, es tu voluntad. Tal como es tu voluntad, son tus actos. Tal como son tus actos, es tu destino. Y yo a esto le quiero agregar humildemente que con el arcángel Rafael, si tus impulsos y tus actos, tus deseos y tus pensamientos son negativos, sánalos y empezá de nuevo. Y vas a ver. Chao. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá, y cualquier